Resulta que uno dice, bueno, no, ya lograron absolutamente todo, ya fueron número uno, sabemos que van a crearse más cosas alrededor de... Pero les falta una cosita. Y si lo llegan a hacer, ya superan absolutamente todo. Esta película salía el 20 de junio del año pasado. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si en estas semanas no pasa nada, porque no ha querido dejar el top 10 global. Así sigue ahí. En un año se convertiría en la primera película de Netflix en completar un año entero en el ranking semanal. Nadie lo ha hecho. No ha pasado. Entonces les falta eso. De no contribuiré. Gracias. ¿Qué te iba a decir? No, yo ya perdí eso. Yo de verdad ya dejé a un lado, solté, porque pues para qué te insisto más si no quieres. Exactamente. También está eso, ¿no? Respetar el gusto del otro. Ahora, tú me dijiste que venía como una secuela, algo así, sí, ¿cierto? Sí, también. Pero lo que pasa y lo que hablábamos es que, infortunadamente, el anime se demora mucho para salir. Por eso es que hay temporadas larguísimas de espera. Se acaba la temporada y toca esperar casi un año, dos años, hasta tres para ver nuevas temporadas. Así que sí se va a demorar. Pero bueno, sigue haciendo números, sí. Sigue manteniéndose firme en ese top 10. Y como les decía, si se mantiene hasta el 20 de junio ahí, va a ser la primera película muy chévere en lograr esto. Muy mira, bien. Tu canción favorita del año pasado. Estoy lista para cantar. Lo perdido es que se la sabe. Sí. Golden Huntrix. Mujeres bendecidas con el don de la voz única en el mundo. Y Florence Welch. Florence and the Machine, la canción es Dog Days Are Over. Con pregunta para usted, ¿quién podría ser la próxima reina del pop? Y los estamos leyendo a través de nuestra cuenta de Instagram en @la_x_más_música. Entonces, arranco con John Gerardo Medina. Dice Lady Gaga, consistente, se reinventa, las demás, buen intento. Mira, y nos dio todo, nos dio análisis, nos dio opinión, nos dio cierre. Exactamente. Camilo dice, podrán existir princesas, pero la única reina siempre será Madonna. Exactamente, ahí sí tomó su mano y no dudo de eso. Julio dice Sabrina Carpenter, que ya lo habíamos comentado. Nico Romero también dice, no, nadie va a ocupar el lugar de la única reina Madonna. Y también nos sugieren, por ejemplo, a Dua Lipa, Alison Dayana. Alison Dana, ¿tú no te acuerdas de Jordi el bebé? El que cantaba una canción en francés que fue terrible. ¿No? ¿No? ¡Oh! Ya te muestro. Ella bien. Podría ser también. Sí. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Es Craig David, la canción es Seven Days. Oye, ¿tú sabías que no existen dos vidas iguales? Pero entonces, ¿por qué todos tienen el mismo plan de salud? Es verdad. Resulta que Sura les está brindando un nuevo plan de salud modular. Ustedes pueden elegir los módulos que necesiten y armar un plan a su medida. Su vida es única y su salud también. Contacten a su asesor o conózcanlo en sura.co/seguros. Esto es banda sonora de Clueless, ¿no? Sí, además que es noticia porque Cata nos hacía como una actualización y va a haber como una segunda parte, pero que ya no. Pues que todavía toca esperar a ver qué pasa. Sí, hay que ver. Hablando de segundas partes, ¿ya vieron El Diablo Viste a la Moda 2? Sí. Catalina, yo no la voy a ver en cine, voy a esperar a que llegue a plataforma. No es mi película de cine, ¿sabes? Es como para estar debajo de las cobijas. No, para mí sí es ir con perrito caliente. Uy, qué rico, otra con vez. Con palomitas, gaseosa. Tengo gomitas. Una pregunta que hacerles. A ¿ustedes ver. Tienen un cine cerca? Sí. ¿No han ido solamente a comprar comida? No. Ah. Yo lo he hecho. No, yo no. ¿Tampoco? Yo sí. No, la verdad es que no, con los muy buenos días, buenos esperando días, que se encuentren bien. ¿Qué tal El Diablo Viste a la Moda 2, Cata? A mí me gustó, me pareció divertida, tuve los cierres que quería ver de diferentes historias, la música me sonó muy chévere, no es la película que te va a cambiar la vida, evidentemente, pero pues cierra lo que tiene que cerrar y lo hace de la manera correcta. Bien, perfecto. ¿Qué estás tomando? Cafecito ahí. Está bien, eso es bueno para el... Estoy leyendo que es mejor no tomarse un café hasta por lo menos una hora después de levantarse. que porque te daña una cosa. Algo que tiene que ver con la energía. Una vaina que está muy de moda. Señor. Hay cosas que se ponen de moda de un momento a otro. El cortisol. Ahora todo es cortisol. Entonces, ¿cierto? Para reducir el cortisol. Ahora todo es cortisol. Entonces, que la grasa, el cortisol. Que no sé qué, el cortisol. Que por más que hagas dieta, si tu cortisol, el cortisol. ¿Esa es la hormona del estrés? Esa sí. Es la palabra del año. No, te lo juro. Cada año tiene su palabra. ¿Cierto? ¿No les parece que todo como que se va instalando ahí como en la conciencia colectiva de una forma tan rara? Todo sí. El año pasado era normalizar. Normalicemos yo no sé qué. Y manifestar. Normalicemos yo no sé qué. No romanticemos tal cosa. Y es como, ¿en qué momento empezamos a utilizar las vainas como si fueran modas, normales, de verdad? Como si fueran una vaina de la que supimos desde que éramos niños. Es como, ahora todo el mundo es cortisol, cortisol, cortisol. Y es como, ¿en qué momento nos instalan estas cosas? Pero además, ¿no has visto esos videos en donde te dicen como, desayuna dos huevos y luego sale alguien más como, no, el huevo es malo porque te sube el colesterol, mejor toma yogur. No tomes yogur porque tal cosa. Mejor tal agua. No, el agua es mala en ayunas. Y es como, entonces, ¿qué puedo tomar y comer? Yo sigo solo las cuentas que les gusta el pan. Y el rollito. Y el pan es malo, el pan no es tan bueno por tanta cosa que tiene, que la masa madre y todo eso, uno entiende. Pero a mí me gusta, es el pan de panadería normal, no el de masa madre, lo siento. El pan es complicado. Sí, yo pero sé, rico. Lo sé, pero me da el vida, me abraza. Complicado. Es como las sopas, me abraza, me da protección, me aferro a él. Termina uno inflado como un cepelín. Cuando no hay rollito, hay hojaldrado. Uy, qué rico. Pan Tolima. Me dio hambre. No, yo sí. Es que tú, yo no sé si. Creo que Cata no sabía que tú fuiste panadero. ¿Qué? ¿No sabías? Yo hice pan, claro. Mi terapia ocupacional durante la rehabilitación fue hacer pan. Ay, no te creo. ¿No sabías? ¿Todavía te acuerdas cómo se hace el pan? Claro. ¿Y por qué podrías hacer pan? Se olvida. Tráenos pan. Y haces pan hoy. En realidad es una maravillosa terapia, hay que decirlo. Tiene que ser. Por eso, qué chévere. Cuando nos encerraron, que empecé yo a ver a todas las amigas haciendo pan, yo decía, pero ¿y yo por qué he visto esto antes? Y dije, claro, durante los primeros días de cuarentena, que todo el mundo estaba de pelo parado, sí. Y yo estaba como tan tranquilo. Y yo, pues claro, que yo ya estaba encerrado en rehabilitación. Yo ya pasé por acá. Y más encerrado. ¿Cuánto tiempo duraste? Son las mañanas de la X con los muy buenos días, son las 8:23. Panini me dejó colgado de la brocha con el álbum. Ay, mejor Alejo. Eso es muy caro. Okay. Mira, te tienes es caro, que gastar. Yo quería hacer unboxing del álbum de Panini. Lo compré hace una semana. No me ha llegado. Compré una caja de mona. Sí. ¿Cuánto te costó la caja? La caja me costó 520 mil pesos. ¿Qué? Ay, no, ¿y eso para qué? No. Además, tú no eres tan futbolero. Yo acá, es que él hace unas cosas. Antojado eres. Sí. Exactamente, sí. Pero pues a ver, estamos en fiebre del mundial. ¿Cómo no me voy a montar yo ahí con un coleccionable? Es la primera vez que voy a llenar un álbum del mundial, les digo. Ahora, te pido que si lo vas a hacer, en serio, lo llenes. No, y puedes ir a cambiar monitas. Debe dar rabia. O de pronto se lo paso a Metegol Tapa y lo llenen a Fanniverse con Dirty. Nosotros, gracias. Dibujamos las laminitas. Es que, en serio, estábamos haciendo cuentas y más o menos te lleva a llenarlo más de 1,000,000 pesos. Pues ya vimos tu caja que cuesta 500,000 pesos. ¿Cómo va? 520,000 pesos. Ay. Y el álbum Pastadura Copa Mundial, 49,900 pesos. Dice acá, pedido. En camino. ¿Y si llamas? Confirmado. Entro a coordinadora. Dice. Estado de la guía, a recibir por coordinadora. Destino, no definido. Ay. Origen, no definido. No, qué tristeza. ¿Ustedes no les da mucha tristeza cuando van a buscar la guía de un envío? Todo y no, el tiempo, y ni siquiera dicen cosas claras. Dicen no, como en despacho. Exacto. Salió de almacén. What the hell is that? Exacto, salió de almacén. O cuando te mandan un mensaje de texto a las 7 de la mañana que te dicen, ya va para tu casa. Son las 6 de la tarde y no ha llegado. Y uno ahí en la ventana como el perrito chismoso. Y uno así, ¿por qué no ha llegado? Son mañanas de la X1039. Vea, señor. Catalina. Señor. La gente se ofendió con mi comentario de Yandel Sinfónico, muy mal. Pues es que también, porque se ofenden de unas cosas. ¿Por qué? Se ofenden por unas cosas que uno dice, pero ¿qué es lo que les pasa? Además, yo no estoy diciendo que sea malo. Ojo, que yo nunca dije que fuera malo. Yo no dije, además, yo debo aclarar. Yo soy fan de Yandel. Ay, Yandel fue una de mis primeras tragas. ¿Es guapo? No. Ay, Catalina, claramente no. ¿Qué está? ¿Qué? Sí, exacto. El nivel está bien bajito. Mira, sí. Ella. Ay, lo siento. W con. Si no estás bailando, si no estás bailando con ella, salte. Y, Yandel. Juni, medio millón de copias obligado. Ahí vamos. Para Cuéntalo. Hacerle. Bueno, ahí está. No se ofendan por eso, personas. No se ofendan por eso. Yo lo que digo es que usted perrea igual sin la sinfónica que con ella. Eso es cierto. Y Yandel no sabe quién es usted. La sinfónica no le agrega nada, no le agrega nada. El valor cultural de Rakata ya está establecido. No necesitamos que la sinfónica lo reconstruya. Gracias. No hay necesidad. ¿Quién dijo? Anoche soñé contigo. Y que te acorralaba. Hoy en día eso es acoso sexual. Sí, claro. Hasta que se rompa el suelo. Bueno, no se ofendan por esas cosas. Realmente hay problemas serios por cuáles ofenderse. Pero claro. sí vi los comentarios hasta en el reel. Que además el reel es súper divertido porque Uribe está bailando. Yo lo veo como... Sí, empezó reel bailando. Uribe está haciendo la vueltica. Sí, más lindo. Eso es muy divertido. No nos tienen paciencia en realidad. No le tienen paciencia a nada. A nada, absolutamente nada. Te lo juro que no es solamente con nosotros. Es con el mundo. Hay algo de odio en su corazón. Claro. Y es con todo, cuando puedan destruir lo harán. Ah. Y ya. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Está lindo. Vamos con discos, ¿qué vamos a poner? How You Remind Me, and Nicole Back. El gran Avicii con el maravilloso cantante de country Dan Timinsky. La canción se llama Hey Brother, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, hay canción de los Stones. Hay canción, hay anuncio de álbum, vamos a ver. ¿Hay algo más sorprendente que los Stones lanzando disco en 2026? No lo hay. Ayer estaba viéndolo a Mick y yo decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Están metidos en un estudio llenos de arrugas. Pero tanta vida. Pero están llenos de vida, o sea, están arrugadísimos, pero uno los ve y es como, sí. Es como, no sé, no me imagino a Fade a los 83 años no, en esas. No, y hay gente más joven, mucho más joven, que se ve cascadísima, o sea, y se sienten muertos en vida. Ellos no, ellos por fuera sí están un poco cascados, pero están, uno los ve y cómo se mueven y cómo se ríen, cómo hablan, no hay duda, no hay nada, no hay error en ellos. Y sí, Alejo, vamos a tener nuevo disco, es el número 25 en su carrera musical, va a salir el 10 de julio, va a tener 14 temas. Y una de las cosas chéveres que va a tener este disco son las colaboraciones, porque por ahí va a estar Paul McCartney, Steve Winwood, también Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Ya publicaron dos canciones, la principal se llama In The Stars. ¿La quieres escuchar? Vamos a oír lo nuevo de los Stones aquí en Mañanas de la X. Bueno, ahí está el viejo Mick. Y los Stones están de vuelta, tienen nuevo disco, se llama Foreign Tongues. Va a tener a Robert Smith de The Cure. Sí, señora, Paul McCartney, Steve Winwood, Chad Smith. Va a ser un gran disco, 14 canciones. 10 de julio, Alejandro. Suena número 25. Lindo. Divina. Sí. Linda. Sin pretensiones, no sé, eso es lo que más me gusta, me parece muy bella. Ahora. Ahí hay a Judith. ¿En qué sentido? Ahí hay a Judith tecnológico, ahí hay AI y todo. Oh, Bueno, recordemos que, todo, ¿no? que la inteligencia artificial claro. es herramienta sí. y nos claro, ayuda. Por supuesto, herramienta con toda. Exactamente. No, muy bien los Stones, muy bien, son mañanas de la X. Les tengo números del costo de la guerra de Irán. Oh, ay, Alejandro. Rapidito, así rápido les tengo los costos. Empecemos. 71,000 No, empecemos y terminamos, porque ¿qué más? Debut y despedida. Sí, esto es operaciones, armas, pérdidas. Uh-huh. En operaciones, es decir, en administración, en combate, movilización, los Estados Unidos se han gastado 15,800 millones de dólares. Esa plata también invertida en otra cosita. En armas, misiles, interceptores, bombas y otros, 41.200 millones de dólares. Qué increíble. En pérdidas, uh-huh. esto es objetivos militares destruidos o dañados por parte, dentro de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, bases y todas esas cosas estadounidenses, 11.900 millones de dólares han perdido. Uh-huh. Subsidios, es decir, el pago por las bombas de Israel, interceptores también, 2.900 millones de dólares. Los primeros 60 días de la guerra en Irán, dice aquí este medio de comunicación. La plata que se han Popular Information. Es la plata que se han gastado en 2 meses. Esto es lo que se han gastado en 2 meses, okay. 71.800 millones de dólares se han gastado. Bueno, mira. Y nosotros acá tratando de ahorrar para la declaración de renta. El secretario de Defensa, que es hoy en día conocido como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que es además un expresentador de noticias. Claro que sí. Le dijo al Congreso estadounidense que la guerra en Irán le había costado 25,000 millones de dólares durante los primeros 60 días. Pero nada, o sea, y los 72,000 ya dio menos cifras. Dios mío, Alejandro, estás pegando monitas. Alejandro, estás con nosotros. Alejo. Alejandro, manifiéstate. Creo que llegó el álbum y salió corriendo. Salió corriendo a recibirlo. Blowfish, only wanna be with you en Mañanas de la EQ. Estudio Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por transformar la creatividad en conocimiento. El estudio japonés de animación Ghibli ha sido galardonado con este premio. El jurado le reconoce haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación. Considerado desde hace décadas como uno de los grandes referentes de la animación mundial, el estudio ha revolucionado el lenguaje audiovisual contemporáneo con una obra que ha trascendido fronteras, generaciones y culturas. El acta subraya que su cine ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación, poniendo en valor una trayectoria que ha elevado la animación a la categoría de expresión artística universal. Así que todos somos felices. Fue fundado en 1985 en Tokio y es mucho más que una productora cinematográfica, es una de las instituciones culturales más influyentes del cine contemporáneo. Por año. Son mañanas en la X 103.9 FM. Aquí está Pink Panthers. Esto se llama Stateside.